Cedillo Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Comenzábamos con un éxito de 1994-95, el tema de la icónica serie de televisión Friends por el grupo The Rembrandts, I'll Be There For You. Vamos a continuar ahora con un tema de 1987, uno de los grandes éxitos de George Michael, un tema de su primer álbum en solitario, Faith. Este disco ganó el Grammy al álbum del año y tuvo varias canciones famosas, como por ejemplo el tema que le da nombre al disco, Kissing a Fool, Father Figure, o esta que dice así, I Want Your Sex. Don't

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Santana junto al dúo conformado por Jessica Harp y Michelle Branch con un tema de su álbum All That I Am del año 2005. I'm Feeling You, soy Emilio Sánchez y ahora el turno es para el primer y hasta la fecha único número uno en Estados Unidos que ha tenido una banda icónica famosa por temas como September, After the Love Has Gone, Boogie Wonderland, Let's Groove, Fantasy, su versión del clásico de los Beatles Got to Get You Into My Life. Ellos son Earth, Wind and Fire y llegan ahora con una canción de la película de 1975, That's the Way of the World. Esto se llama Shining Star. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Body look, it make me really feel now. I got a nothing at the style and a nothing at the crew. For everything I do just for you. I'm a little bit to all and a bigger bit to know. The true people know that the peace come through and never cease. No. We never die, no, we never deceive. No. We multiply like we mass Matisse. And then drop bombs cause we shaking to the beat. The bomb bomber, the bass boom drummer. Now y'all know who we are. Steady rocking all of y'all full of bars and looking hard without bodyguards. I do what I can. Still I am and still I stand with still mic in hand. So come on, mama. Hey, this is the drummer. Hey, mama. This is that beat that make you move. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah, yeah. That's the drummer. Put the shake of a mama. The girlies in the club got the plump lump lump. And when I'm making love, then my hip hump humps and never quit. No. I don't discriminate, I please chicks. No. Asian, Caucasian, black, I please. Cause we the showstoppers and the chief rockers, number one chief rockers. Y'all know who we are. Y'all know. We the stars, steady rocking all of y'all's boulevards. I'll be rocking the girl with that bodyguard. She be from the cool. BEP, come on, take heed as we take the lead. So come on, papa, hey. Sense of the drama. Hey, mama, this is that beat to make you move. Get on the floor, move your booty, mama. Get a nice, nice to dust in a pajama. Put the shake of a mama, come on, hey, mama. This is that beat to make you move, mama. Get on the floor, move your booty, mama. Get a nice, nice to dust in a pajama. Make sure you move your booty, shake that thing, not the city out in none. Hey, shorty, I know you wanna party, and the way your body looking make me really feel naughty. Make sure you move your booty, shake that thing, not the city out in none. I know you see me taking, and the way I break it down, I got the whole earth quaking. Off the Richter, Eddie, are you ready? We the beat, we also the B-boy breakers, the boom bap maker, and the party heavyweights. We break it on down for the mamas with the shakers. Come on, do it. We the soul motivator, the mind simulator. Tools for the DJs, switch across meter. So get on the floor and move your body. Are y'all ready to party? En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a los Black Eyed Peas con una canción de su álbum Elefunk del 2003, Hey Mama. Vamos a continuar ahora con un gran guitarrista y cantante, un hombre que empezó haciendo jazz, pero luego a partir de los 70 comenzó a combinarlo con soul, con funk y con pop y tuvo mucho éxito comercial, el maestro George Benson. Este es uno de sus grandes éxitos junto con Breezin', This Masquerade, su versión de On Broadway, su versión de The Greatest Love of All, también por ejemplo la canción Give Me the Night, y si no estoy mal esto fue el número 5 en los Hot 100 de Billboard de 1981, esto que se llama Turn Your Love Around. Show you how. Turn your love around. en El Sabor de la Noche. Algo de funk a esta hora, un clásico de 1973 por una banda icónica famosa por temas como Celebration, como por ejemplo Ladies Night, Too Hot, Cherish, Get Down On It, Hollywood Swinging, Spirit of the Boogie, Open Sesame, All Night Long, me refiero a Kool & the Gang. Estaban oyendo el tema Jungle Boogie. Nos vamos ahora con un clásico de 1996, el primer éxito de las Spice Girls, número uno en todo el mundo. Aquí está esto que es Wannabe. Yo, tell me what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna dig a zig. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fair. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. Thank you. Daft Punk nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con uno de los grandes clásicos de su carrera, una canción del año 2001 de su icónico álbum Discovery, el tema Something About Us. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora celebrando un cumpleaños, una mujer que nace un día como hoy en 1950 y es una mujer que realmente fue descubierta por el gran Quincy Jones, Patty Austin. De hecho, los primeros discos de Patty Austin todos fueron producidos por Quincy Jones y él realmente fue uno de los mentores más importantes que ha tenido Patty Austin en su carrera. De hecho, esta canción es de un disco de él, un disco de él de 1981 llamado The Dude, composición de Stevie Wonder con la voz de Patty Austin y con el maestro Quincy Jones. Aquí está esto que es Betcha Wouldn't Hurt Me. We'll be right back.

Something really cool, but you think I'm not that